bueno es encontrarnos nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este lunes 15 de septiembre. Estamos acercando a empezar la linda primavera en este sector del universo, de nuestra tierra querida, Chile querido. Bienvenidos con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que los habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Nuestro tema está en torno a esta de la muerte y la resurrección de Jesús. Ahora, la resurrección es una de las cosas más lindas como esperanza gratificante que Jesús estableció como enseñanza también para nosotros. Y de hecho, cuando uno lee Juan, que es un texto que leímos la semana pasada, lo hemos leído varias veces, ¿no es cierto?, en que Cristo es el Creador, es el Verbo que está desde el principio. Este era en el principio con Dios, ese principio que está más allá de una creación de la tierra, sino del universo entero. Como a veces algunos autores dicen, si algo apareció en el universo, antes ya estaba Dios. O sea, eso es claro, difícil a veces uno entender estas cosas porque nosotros estamos limitados por el tiempo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, de lo que ha sido hecho, nada fue hecho y fue hecho para Él. Y el 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la esperanza, la resurrección está dada bajo este concepto de que en Él está la vida. Por lo tanto, deberíamos estar tranquilos cuando nos enfrentamos a una situación como la muerte. ¿Qué me hace? Creo que es bueno que recordemos también cómo fue esto de la creación. Dice que el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, ese aliento de vida, es ese soplo de vida, ese aliento de vida, es la vida misma. No es un espíritu, como se dice, es que el espíritu es algo, o sea, soy yo que estoy dentro del cuerpo, y yo puedo salir del cuerpo. No, no hay tal cosa, no hay tal división. Yo soy una sola unidad. Cuando este cuerpo tiene vida, soy yo. Si la vida se termina, dejé de ser yo. Es un cuerpo muerto. Entonces, ahí en Eclesiastés 12:7, por ejemplo, dice que el aliento vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra y el aliento vuelve a Dios que lo dio. Pero es la vida, no soy yo el que me voy al cielo. Es como mencionar el ejemplo de una lumbrera, ¿no es cierto? Uno podría preguntarse, ¿por qué alumbra? Bueno, porque es lumbrera, cuidado, no es tan simple. Alumbra, ¿no es cierto?, no porque tiene los elementos para alumbrar, sino una porque recibe, claro, recibe, ¿no es cierto?, la energía que le produce el efecto de alumbrar. O sea, da luz porque recibe corriente, voy a decirlo así, ¿no es cierto? Y es exactamente, y el texto es tan claro, ¿no es cierto?, y fue en ese instante, después que Dios sopló en el ser humano el aliento de vida, en ese instante fue un ser viviente. Antes no lo era, era barro, como lo dice la Escritura. Claro. Pero después se transformó, Dios lo hizo. O sea que cuando la persona muere, ¿no es cierto?, es lo que pasa, quita su espíritu. Un ser viviente o un alma viviente, dicen algunas versiones. Ahora, hay unos incidentes que muestran este concepto de la resurrección para Cristo, que es lo que es. Lucas 8:54 dice, más él, está hablando de una muchacha que estaba enferma, que había muerto, y estaba muy desesperado su familia, lógicamente sus hijos, más él, dice, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Ahora fíjate, cuando dice que el espíritu volvió, aquí está diciendo que la vida volvió. No es que el espíritu andara en alguna parte. Fíjate que esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque esta es una de las trampas del enemigo, una de las trampas de Satanás. El espiritismo está basado precisamente en esto. Y para Satanás es tan fácil engañarnos de esa manera. Fíjate, nosotros somos engañados por personas que tienen habilidad en las manos. Hacen aparecer y desaparecer cosas. Precisamente esta capacidad que tienen estas personas nos hace creer que la cosa apareció o desapareció. Sabemos que estamos siendo engañados frente a nuestros propios ojos. Dime tú, Satanás, cuánta experiencia, cuánto más experiencia tiene para engañarnos. Entonces, es fácil para él hacer aparecer a una persona, o mejor dicho, recordemos que él tiene la capacidad de tornarse en ángel de luz, dice, ¿eh? Si es que lo desea. Entonces, ¿cuánto mayor será la capacidad para hacer aparecer a una persona fallecida delante de nuestros ojos? Allí en el libro de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida y les da vida, así también el Hijo del Hombre, o el Hijo, a los que quiere da vida. Interesante que claro, en él está la vida. O sea, algunos debemos tener esta esperanza, porque mira, a veces alguien dice, mira, esta gente se quemó, iba en el avión, desapareció, no se encontró nunca más rastro de ellos. ¿Y dónde quedaron? ¿Cómo va a ser la resurrección? No, el problema no es eso, porque el espíritu volvió a Dios. Exactamente. Y después hace volver el espíritu, y además la resurrección de los santos, ¿no es cierto?, va a ser con restauración, así que ¿para qué nos preocupamos? Lógicamente nosotros no hemos sido para pasar de un estado de vida a muerte. Tenemos en nosotros el deseo de seguir viviendo, pero tenemos esta esperanza maravillosa de Jesús, que puede perfectamente decir a un muerto, levántate, y él se va a levantar, porque él le puede entregar la vida como la puede entregar a nosotros. Y si quiere él que mantengamos esta existencia por un tiempo, bueno, gracias a Dios por ello. Pero si quiere que descansemos, él dice, no te preocupes, descansa, un día yo te voy a llamar por tu propio nombre y vas a volver a la vida, pero con todo la juventud que siempre has querido tener, no con las enfermedades que hoy día quizás padecemos. Muchas de las personas están sufriendo, ¿no es cierto? Incluso algunos desean mejor morirse que estar sufriendo alguna cosa terrible. Fíjate en el texto que leímos de San Lucas 8:54, donde dice que tomó la niña y la levantó y el espíritu volvió en ella. Ahí cuando habla de que el espíritu vuelve a ella, se usa la palabra neuma, que viene del griego, significa viento, aliento, espíritu. Y este viento, fíjate, de ahí viene la palabra neumático. Neumático es algo que tiene aire adentro. Bueno, nosotros tenemos el aliento de vida de nuestro Dios en nosotros. Y cuando ese aliento sale, nosotros dejamos de ser. Bueno, un día, tú recuerdas, lo estabas mencionando allí en Génesis, y sopló, ¿no es cierto? Claro. Tiró aire, de su aliento, de su vida al ser humano, y se transformó ese ser humano en ser viviente. Justamente. Consciente. Antes no lo era, pero Dios sí lo hizo por medio de su espíritu, pasándole vida al ser humano. Y de hecho, en la misma creación, Dios da la linda bendición de ser nosotros quienes vayamos creando nueva vida. Es una función, una actividad que Dios dejó, que no se la ha quitado al ser humano, y es una linda bendición. No se puede crear vida de otra manera como Dios la ha establecido. Son cosas lindas que aparecen aquí y que nos dan esperanza, tranquilidad. Y si usted está pasando por un problema quizás muy serio, algún familiar muy querido, lo ve desgastado, lo ve pronto a descansar, tómese de la esperanza de la resurrección de Cristo, porque un día todos vamos a ser transformados y resucitados para vida eterna. Confíe en eso. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Nos encontramos mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. La muerte es tan común que la damos por sentada. Entonces, ¿cómo podemos aprender a confiar en las promesas de Dios acerca de la vida eterna, aun cuando, por ahora, la muerte parece ser vencedora? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.